hablando. Pues si continuamos, terminamos peleando. Hemos intentado mejorar nuestras cosas, pero ya lo ves, esta vida es odiosa. Soñar que yo soy feliz. Me voy a dormir.